Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast cristiano, en el cual pues vamos a tratar hoy de los conventos, es decir, un poco de la vida religiosa, si esto es útil o no es útil, si vale para algo o no vale para nada, por qué la gente va a los monasterios, en fin, pues todo este tipo de cuestiones que yo creo que es una de las últimas cosas en las que piensa el ateo, el mundano de hoy. Si bien piensa poco en la religión, menos piensa en hacerse religioso. Esto es, obviamente, es un contrasentido para él, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poco, pues, por qué existen este tipo de instituciones, qué se saca de ellos y si es o no conveniente, pues, que nos fijemos en ellas. Y en primer lugar, pues, vamos a hablar un poco de lo que es el tener y lo que es el ser. Esto es bastante común en toda la literatura religiosa y en todas las conversaciones religiosas, en las que se prevalece, o siempre intentamos, pues que prevalezca el ser antes que el tener, porque es el ser lo que realmente da la felicidad y no el tener. Siempre se ha dicho que la felicidad no consiste en tener muchas cosas, sino en conformarse con pocas, ¿no? Eso es así, porque el que busca la felicidad en tener muchas cosas, pues pronto acaba hastiado, ya que nunca las conseguirá. En cambio, el que busca la felicidad en el conformarse con las pocas cosas que tenga, y en eso radica su gusto, pues es el que es más feliz. Pero esto no es porque la vida nos lo plantee de esa manera, o como aquel que dice, el que no se consuela es porque no quiere. No, no es así. No es así porque realmente la felicidad consiste, y eso pues lo pueden decir todos los místicos, todas las personas que de una u otra forma están en contacto con personas caritativas, o que ellos mismos lo han experimentado, la felicidad no consiste en tener, sino en ser. En tener no conseguimos nada. Y muchos de las conversaciones de catequesis o las conversaciones de evangelización, pues dicen, bueno, pues no tengo por qué convertirme, yo vivo bien así, así estoy bien, ¿por qué voy a tener que cambiar mi vida a una vida religiosa? Bueno, en primer lugar, pues hay que decirles que no se tiene nada que perder por llevar una vida religiosa. No digo religiosa en el sentido de momento, no vamos a hablar del momento del tema conventual o de tipo clausura o similar, ni mucho menos, vamos a hablar simplemente de una vida de fe. Entonces, la religión libra de las esclavitudes materiales, que puedan ser todo tipo de placeres derivados del tener, de la posesión de cosas materiales o incluso de personas. Eso libra la religión totalmente, ya que hace la felicidad la busca en el ser, en el tener cualidades personales de caridad hacia los demás, es decir, de eliminar el egoísmo, porque en definitiva pues es la virtud del amor, ¿no? El amor pues es vencer el egoísmo, que es el vencernos a nosotros mismos para abrirnos a los demás y de esa forma constituir un nosotros, que es al fin y al cabo lo que nos hace felices, porque somos seres sociables por naturaleza y el egoísmo no conduce a nada sino a la infelicidad. Entonces se ha de buscar, como digo, la felicidad en el ser, y no se pueden simultanear ambas cosas. Y aquí ya empezamos un poco a entrar en materia. No se pueden simultanear ambas cosas porque lo material es contrario a la vida espiritual. Es un contrasentido, es como querer encender un fuego en el fondo del mar. Es incompatible el agua con el fuego, lo material con lo espiritual. Además, la sensación de llenado y de plenitud espiritual que se obtiene en la religión, pues sobrepasa, supera la sensación de que se obtiene con la felicidad, entre comillas, de las cosas materiales. La necesidad de lo material va cediendo paulatinamente y al fin y al cabo pues al final se prescinde de ello pues instantáneamente o inconscientemente. Entonces, ¿dónde se puede practicar con mayor plenitud esta vida religiosa? Pues obviamente habrá muchas personas que por su vocación o por su forma de ser pues se vean obligadas tengan más propensión hacia la vida activa, la vida caritativa, en la entrega a los demás, en tantos sitios, ¿no?, como hay, que se puede uno pues entregar a los demás de tantas formas caritativas, de formas menesterosas, etcétera. O también, bueno, pues habrá quien por su naturaleza pues prefiere hacerlo en un monasterio. Los monasterios no es esa cosa de risa que muchos estarán pensando, esos conventos donde, bueno, pues allí la gente se recluye, donde hay normas rígidas, donde eso es como una prisión en vida. No son así. Los conventos Desde luego que no, y más si se está en ellos con una visión escatológica, profunda, divina, entonces es un paraíso de felicidad. Entonces es el sitio ideal donde se puede practicar la virtud, donde se puede practicar la oración, donde se puede practicar todo tipo de caridad fraterna, sí, aunque sea en un monasterio de clausura, porque al fin y al cabo se está allí rogando por los demás, ¿no? Muchos he oído en cantidad de ocasiones de gente pues que opina que gracias a los monasterios, gracias a esas personas que están consagradas a Dios y orando por nosotros, pues que las cosas no irían peor de lo que ya van, ¿no? Y esto pues puede ser así perfectamente. Aunque ya digo, no es el hecho de estar en un monasterio, no es algo que tenga que ser obligatorio para conseguir la salvación, ni mucho menos. Pero es más sencillo conseguir la salvación estando en un monasterio, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque es como estudiar, por ejemplo, para un examen en una discoteca. El que está en el mundo, el que está en la vida, el que está lidiando con las cosas materiales, con las cosas que al fin y al cabo son las que nos hacen lastrarnos y andar más despacio en el camino hacia Dios, pues al final es como estar estudiando en una discoteca realmente, ¿no? Pues con un montón de música a todo volumen, con un montón de distracciones, con conversaciones. Eso no quiere decir que uno no pueda estudiar en una discoteca, obviamente, pero ¿qué es más difícil? Pues por supuesto. Recuerdo una vez que me decía un amigo que una de las mayores dificultades que encontraba él a la hora de aprobar el examen para obtener el carnet de conducir, pues era precisamente pues que ese examen se hace en vivo, es decir, se hace por la calle real, en un escenario real, con tráfico real. Y bien, pues uno puede estar haciéndolo muy bien, puede estar concentrado, pero al final pues hay otros conductores en la carretera que te lo pueden poner pues difícil, a veces sin querer, ¿no? Entonces, pues esto es una situación que se ahorra uno si está, por ejemplo, en ese monasterio, ¿no? Entonces, pues efectivamente, qué fácil sería si uno estuviera solo en la carretera y entonces pues sería más fácil aprobar el examen. Pero en la prueba de la vida, puesto que la vida no es sino una prueba, sino un examen al cual nos estamos enfrentando desde que nacemos y al cual tenemos que aprobar o suspender, recordémoslo, pues hay distracciones. Hay momentos en los que pues tenemos que mirar por la ventanilla, querramos o no, y a lo mejor pues ese acto de mirar por la ventanilla puede originar que nos salgamos de la carretera, ¿no? De forma irremisible, tengamos un accidente y nunca lleguemos al destino. No es lo mismo nadar en una piscina que nadar en un mar embravecido. No es lo mismo nadar desnudo pues que llevar puesto un abrigo de paño y zapatos, ¿verdad? Pues el monasterio, como digo, es el recinto idóneo. Es allí uno depende de sí mismo, no tiene influencias externas, es más difícil pecar y por tanto es más fácil conseguir la salvación. Y por supuesto el mérito de estar allí pues rogando, impetrando a Dios por la salvación de las almas, por la salvación de todas aquellas personas que están en el mundo y que están teniendo lo más difícil para conseguir la salvación, que ya digo que no es que sea imposible en el mundo conseguir la salvación, por supuesto que no. El mundo es un enemigo, como lo es el demonio y como lo es la carne, pero eso no significa que no sea un enemigo vencible, por supuesto, y si tenemos más que nada las armas de Jesucristo nuestro Señor, pues lo tendremos muy sencillo. Pero bueno, pues es más difícil. De eso no nos quepa ni la más ligera duda de que es más difícil. Y es que, como digo, pues se asemeja la vida a una carretera, a un camino que tenemos que recorrer. Y pues es, como digo, pues un camino que conduce a Dios y que la meta no es el camino en sí mismo, sino el lugar al que éste conduce. Por tanto, pues es muy importante elegir la vía adecuada. Y no solamente la vía adecuada, sino pues a lo mejor pues el coche adecuado, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque al final pues podemos equivocarnos de destino, aunque no nos salgamos de la carretera, y a lo mejor no acabamos donde nosotros queremos. Entonces, bueno, pues eso significa pues que a lo mejor pues unos caminos llevan a Roma, otros caminos llevan a un abismo, otros, sin embargo, pues llevan a la dirección correcta, pero no por el camino idóneo, en fin. Hay personas pues que avanzan pesadamente por caminos estrechos, por caminos serpenteantes, por caminos polvorientos, a veces tienen la impresión de haber perdido el rumbo. Y la vida monástica, al contrario, pues la vida monástica es ir por la autopista, ir por la autopista con un buen coche. Es abandonar los caminos de tierra y las carreteras comarcales, incorporarse a la autopista, la vía rápida, la vía directa, la vía segura. ¿Qué diferencia, eh? ¿Qué diferencia para un conductor es el ir por un camino pedregoso lleno de baches a ir por una autopista? Pues así son los caminos de la vida. Aunque ya digo que no nos confundamos, no solo van por la autopista los monjes, por la autopista van muchos tipos de vehículos. En nada se parece un camión a una moto, por ejemplo. Por la autopista pues avanzan también los enfermos, en coches de gran cilindrada, cuanto más grave y doliente es su enfermedad, y los pobres y los desamparados y los desahuciados de la vida y de la sociedad, y los que sufren y los que ofrecen su vida por los demás, esos también van por la autopista. Entonces, pues hemos de procurar de ir preparados con el coche correcto, por la carretera correcta, y así pues se nos hará la vida, pues el camino, en definitiva, rápido, seguro, y no erraremos a la hora de acertar en cuál es nuestro destino. Es que no debemos de olvidarnos de que nuestro destino, al fin y al cabo, pues es la eternidad. Y la eternidad, pues es algo muy grande, como se puede adivinar, porque el alma es inmortal, tanto la del ateo como la del creyente. No hay diferencia en la sustancia de ambas, son sustancias simples y por lo tanto son indivisibles. No quiero meterme en demasiadas filosofías en este asunto, pero bueno, pues es cierto que es inmortal porque trasciende al propio individuo. El campo de pensamiento se sitúa en otra dimensión, fuera del plano físico, por tanto, pues nuestros actos espirituales o intelectuales, nuestros pensamientos no son elementos corpóreos, sino que son simples en sí mismos. Y eso pues significa una especie de inmortalidad. Como digo, no voy a filosofar ahora demasiado pues sobre todos estos asuntos, pero ciertamente es que como el alma es una sustancia simple, pues es la consecuencia de que es inmortal. No voy a profundizar, como digo, demasiado. Pero ¿qué es la inmortalidad, ¿no? Pues la inmortalidad es la existencia eterna. ¿Y qué es la eternidad? Muy difícil comprender qué es la eternidad a una mente, a un desde un punto de vista humano, terrenal, donde aquí es finito y por lo tanto no podemos concebirlo. Se cita muchas veces el ejemplo de una montaña, ¿eh? Una montaña situada en un mundo donde no hay erosión, donde cada 1000 años un pájaro llamado eternidad pasa rozando levemente la cúspide con una de sus plumas. Bueno, pues uno se podría imaginar cuánto tiempo tardará ese pájaro en erosionar esa montaña. Pues bien, pues cuando la montaña ya no exista debido a la fricción producida por la pluma del pájaro, pues entonces la eternidad apenas habrá comenzado. Y bien, pues este lapso de tiempo nos jugamos en unos pocos años. Eso es así de claro y así de crudo. En esta vida estamos de prueba, estamos en este camino que he comentado antes, y no nos damos cuenta de que tenemos una eternidad ante nuestros ojos. Muchos dirán, bueno, pues eso no se sabe, eso será porque tú lo dices, nadie ha venido de fuera para decírmelo. Bien, en algún sitio hemos objetado respecto a esta tesis, pero en definitiva, que no haya venido nadie para contárnoslo no significa que eso no exista. Hay muchos testimonios, los podemos creer o no, pero ahí están. Entonces, pues es una temeridad, jugarnos toda esa eternidad solamente por vivir, o malvivir, mejor dicho, unos cuantos actos en esta vida en la que, al fin y al cabo, pues nos estamos jugando tanto. Entonces, bueno, pues dicen, a lo mejor, cuando a alguien les dices, hemos de tener conmiseración con los demás, hemos de sacrificarnos, hemos de privarnos de ciertas cosas, dicen, bueno, pero es que no voy a estar así toda la vida. ¿Pero qué es la vida comparada con la eternidad? Pues es menos de lo que representa un granito de arena en la totalidad de una playa, menos de lo que representa una gota de agua en la inmensidad del océano. Y nos jugamos tanto. Es que para muchos la religión es represión. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no es admisible aquello. Son gente que no quiere someterse o sujetarse a normas en pos de una pretendida libertad, pero que sin embargo no es sino esclavitud de la voluntad ante la dictadura de sus pasiones, ¿eh? Esto que se ha oído y se ha dicho en muchas ocasiones es así. Los mandamientos de la ley de Dios no son sino un freno, que nos hace que corramos más. Es, por ejemplo, el coche. Imaginaos un coche que no tuviera frenos. Bueno, pues ¿correría más o correría menos que uno que tiene frenos? La respuesta es muy sencilla. El coche que no tiene frenos, en una curva, en una pendiente, se sale y se cae al precipicio. Mientras que, sin embargo, el coche que tiene frenos, corre más porque, en definitiva, llega antes a la meta y termina la carrera. ¿Quién se montaría en un coche sin frenos? Nadie. ¿Quién se montaría en un coche con frenos? Pues todos nosotros. ¿Por qué? Porque los frenos son los que nos dan la libertad, son los que nos dan la seguridad, los que nos dan la certeza de que, por mucho que vayan mal las cosas, no me voy a despeñar. Bueno, pues este ejemplo es, al fin y al cabo, lo que nos da los mandamientos, lo que nos da la religión. Dios nos pone mandamientos por asegurarnos unos límites, unas balizas por las cuales no debemos de salir, porque si salimos nos condenaremos a no llegar a nuestro camino. no es así, sino de otra forma. Es decir, es el hombre, el cristiano de verdad, o incluso pues, un monje de clausura, no se siente preso ni reprimido, porque saben fehacientemente que esos mandamientos son su protección, son su escudo, son, pues, como el que tiene un campeón o un adalid que se siente a salvo cuando está a su lado. Porque eso, si no, pues sería la perdición, sería caer en el culto a los ídolos, que son las cosas materiales, los placeres materiales, que son efímeros, cuyo gusto, pues, al final se pierde y queda en la nada. Entonces, bueno, pues son esos otros placeres los que tenemos que buscar, que son los espirituales, porque la verdadera esclavitud es la de la carne y la de los sentidos, que nos hacen pues perseguir ciegamente lo que a la larga no proporciona sino sinsabores, sino decepciones, hastío. Y esto no puede ser bueno. Los monjes que están en una clausura no son infelices, no están prisioneros, no están desesperados, al contrario. Son gente que tiene esa protección que necesitan para poder llevar a cabo una vida coherente con el objetivo principal de todo cristiano y de toda persona humana, que es conseguir la salvación. Dios nos la da gratis, por supuesto, pero hay que extender el brazo a cogerla. Y esa forma es lo que nos pide Dios, que extendamos el brazo, nada más ni nada menos. A veces tanto cuesta, ¿verdad? Tanto cuesta a veces extender el brazo que muchas personas pues prefieren morir, ¿no? O caer en el abismo antes de extender ese brazo. Es lo que yo llamo la miopía terrenal, ¿no? Es como si alguien, pues, si alguno de los que está oyendo es miope, sabe perfectamente que el mundo de un miope sin gas o sin lentillas se circunscribe a unos pocos metros. Más allá todo es borroso, todo es nebuloso. Pero la fe nos da la certeza de que más allá hay algo, que más allá está, bueno, pues, esa eternidad feliz, inconmensurablemente feliz que tenemos y a la que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Tenemos que verlo así, tenemos que plantearnos la vida pues como una simple víspera, como una víspera de lo que es el día de los Reyes Magos, ¿no? Pongamos por ejemplo, porque es que, a ver, el niño que está esperando el día de los Reyes Magos o Papá Noel, esa noche, donde el niño va con esos nervios a la cama, ¿acaso está triste el niño la víspera del día de los Reyes Magos? No. ¿Acaso no está, por el contrario, exultante de alegría y de expectación, tanto que apenas puede dormir? Pues no es la vida, amigos míos, no es la vida sino una simple víspera de la eternidad inconmensurablemente feliz y bienaventurada, tanto más feliz cuanto mayor haya sido el sufrimiento a veces, un sufrimiento que por supuesto no hemos de buscar, pero que, bueno, pues a todos los que nos llamamos cristianos estamos destinados a llevar la cruz, esa cruz de Cristo que nos persigue allá donde llevemos, que llevemos pues grabado su símbolo en nuestra frente, y que eso es una garantía, eso es un sello de salvación que tenemos todos nosotros, y el cual pues tenemos que estarle muy agradecido al Señor, porque eso es lo que nos proporciona el pase, ¿no? El pasaporte hacia la vida eterna. Y eso es en definitiva lo que tenemos que anhelar, el buscar el cielo, el ingresar en el cielo y ver a Dios. Pues entonces estallaremos en esa explosión de gozo incontenible que nuestros corazones carnales no hubieran podido soportar, y experimentaremos la más completa y abundante de las alegrías, que empequeñecerá hasta el absoluto el mayor de los gozos terrenales, y veremos esa profusión de bellezas, ese esplendor de maravillas, esa magnificencia de excelsitudes. Y sin embargo, preferimos aferrarnos a un frío, oscuro y sucio trozo de materia que llamamos mundo, con sus infidelidades, con sus decepciones y engaños, con sus sufrimientos y desasosiegos, con sus penas y sus amarguras. Pues solo la tristeza y el dolor existe cuando salimos de Dios. Pero decir cielo equivale a decir plenitud, plenitud de vida y de persona. Aquí somos un proyecto y allí seremos realidad. Una realidad que será común con los otros, pues allí no seremos extraños. Cuando lo somos en tierra, donde no podemos ver el uno el interior del otro, allí seremos transparentes, experimentaremos la comunión de los santos, en fin, experimentaremos lo que los santos y los místicos dicen que es la visión beatífica, el ver la cara, el ver a Dios cara a cara, de manera intuitiva, y acceder al conocimiento del amor de Dios, que nos llenará de felicidad y de gloria. En fin, pues que la vida sin Dios pues es ese seco pozo de miserias donde se refleja la necesidad humana. Y Dios, en contraste, pues Dios es la plenitud sobreabundante de todas las maravillas. Es el elixir paradisíaco que rebosa en la copa de la felicidad. Es la alegría eterna de todos los corazones, la inabarcable consecución de todos los anhelos, el recipiente perpetuo de todas las dichas, el bálsamo que alivia, el maná que cura, el poder que salva. En fin, vamos a dejarlo ya porque se acaba el tiempo. Y en fin, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Y ahora pues no queda más que despedirse. Os recuerdo la dirección de email, que es tiempoyeternidad@licos.es. De todas formas la tenéis en la página web también, para escribirme lo que queráis comentarme. Y pues nada más, comentar únicamente pues que la música que ha sonado de fondo ha sido descargada de magnatune.com. Pertenece al grupo La Primavera y se llama el álbum Canciones Inglesas del Renacimiento. La canción concretamente se llama Greensleeves. Bueno, pues nada más, un saludo muy fuerte y hasta siempre.